Cuando Josué huyó con su familia y sus seguidores a Egipto, María Magdalena era su esposa. María Magdalena nunca fue prostituta como las religiones cuentan. Ella, al igual que muchos que seguían a Josué, eran esenios. Conocedores del conocimiento antiguo que provenía de Lemuria. Hija de José de Arimatea, hombre pudiente y rico, cuya hija había sido prometida a Josué desde niños. Josué y ella se casaron en Canaán y tuvieron 4 hijos, los cuales emigraron años después hacia Europa y se establecieron entre España y Francia. En Egipto, María Magdalena, después de vivir junto a su esposo Josué Emmanuel, murió a la edad de 54 años, dejando en su descendencia el conocimiento profundo de las verdades esenias. Esa descendencia cumplió a cabalidad la transmisión del conocimiento adquirido por el lado paterno, Josué Emmanuel, Radio, y transmitido por el lado materno, María Magdalena, Adam. Pasaron algunos años y la madre de Josué, Miriam, desencarnó y reencarnó en su descendencia Miriam egipcia. Al quedarse Josué Emmanuel viudo de María Magdalena, Radio, se casó con la reencarnación mental de su esposa Miriam, su madre, a la edad de 60 años, la cual se llamó también Miriam. En este matrimonio tuvo 6 hijos, los cuales pudieron darles el albergue cuando ellos desencarnaron. Sus generaciones viajaron a otros lugares, llevando el conocimiento universal y transmitiéndolo en todo lugar donde ellos llegaban. La misión de Radio estaba cumplida, en su descendencia con sus 2 esposas, dejó impresa la unión de los 2 clanes Radio y Adam, dejando en sus generaciones posteriores la salvación eterna de todas las energías pensamientos del clan Adam. 79, Radio, Miriam y María Magdalena se encuentran reencarnados actualmente. Ellos existen en su descendencia, se han dividido en millones de energías pensamientos, pero para entender cómo funciona el desglosamiento y la reencarnación, vamos a explicarlo. Radio y Miriam que están presentes en la mente de todos sus descendientes. Cada 2,800 años nace un descendiente que mentalmente ha acumulado en sí mismo mucha energía pensamiento de Radio y Miriam. Este ser nace con las características marcantes y con la sabiduría de sus ancestros, lo podríamos comparar a los alineamientos cósmicos. Queremos decir que cada cierto tiempo la descendencia va agrupando energías pensamientos de generación en generación, hasta que llega un momento que un ser especial nace, porque se produjo un alineamiento mental, esta energía toma forma humana en un descendiente que la representará y la transmitirá, porque es la sabiduría acumulada de vida tras vida. Ustedes le dan el nombre, avatar. Cada vez que un avatar se presenta en cada 2,800 años, es más sabio y ha cosechado en él mismo muchas energías pensamientos que las irá volcando a sus generaciones posteriores. Es así como se produce la cosecha, queremos decir que en el transcurso de los 7,000 años que durará el alineamiento obtuso, el avatar que más energías acumuló, es aquel que se encargará de llevarlas a la ciudad interna, serán Radio y Miriam nuevamente encarnados, los cuales estarán regresando con toda su descendencia, sus experiencias y vivencias, lo mismo sucederá con Vis, Tarik y Ak. La descendencia de Josué y María Magdalena tomó el mismo rumbo. En las generaciones posteriores que ellos establecieron a través de su descendencia se